الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الخير. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعية أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، León. Ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libreen guinen bitartez. Ordu betez arituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren narresiak birrintzen. Gaurkoan eta azkenengo asteotan egin dugun bezala, ba, gerturatuko gara Magrebeko zenbait herrialdetan eta Ekialde Hurbileko zenbait herrialdetan gertatzen ari diren matxinadetara, eta aztertuko ditugu, ba, iraultza hauek, mugimendu hauek eta zen olako eragina izango duten, ba, Ekialde Hurbileko indar orekan, Israelgo botere goeran eta zen olako mugimendu eragingo dituen inguru hortaz. Horretarako, kontu horiek aztertzeko izango dugu gaur gonbidatuta Wintifadaren mikrofonoetan Sergio Jani. Sergio Jani kazetari irraldar antizionista dugu eta Jerusalemeko Alternative Information Center, informazio alternatiborako zentruko zuzendaria. Beraz, oso abotz kualifikatu da kontu hauek aztertzeko gaur gure mikrofonotan izango duguna. Izango dugu entzungai dokumentu berezi bat, alegia, ba, Haifako gazte batzuek helarazi digute bideoklip bat, zeinean, ba, Israel aldeko hiri horretako gazte palestinarrek, ba, Tunisiako iraultzarekiko elkartasuna adierazten duten musikaren bitartez. Hori guztia izango da beti bezala, ba, azkenengo azken albiste honetako azken aste honetako albisten errepasoa egin ostean. Beraz, adiz, astera doa Wintifada. Eta esan bezala azken aste honetako albistei errepasoa emateko agurtuko dut hor mikrofonoaz bestaldean Peter Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, pues qué noticias nos llegan desde Palestina la última semana. Pues nos llegan bastantes noticias y bueno, todas relacionadas con estas revoluciones en el Medio Oriente que se están produciendo. Y bueno, empezamos con la noticia de que los palestinos exigen a sus líderes el fin de la división política. Dicen que, bueno, estas manifestaciones comparadas con las de Egipto o Túnez pueden parecer poco numerosas y lo son, pero a la vez constituyen una rareza en los territorios palestinos. Bueno, nos dicen que estudiantes, miembros de asociaciones, intelectuales y algún que otro político desfilaron por Ramala para pedir a sus gobernantes que pongan fin a la división entre Gaza y Cisjordania, o lo que es lo mismo, a la encarnizada lucha por el poder que mantienen Fatah y Hamas, las facciones rivales, y que desangra la causa palestina. Los cientos de jóvenes que ayer salieron a la calle sin banderas de partidos no aspiran a derrocar al gobierno de la autoridad palestina, pero sí quieren dejar claro que están hartos y que ya no tienen miedo de salir a la calle a pedirles cuentas a sus políticos. Decían así que los palestinos siempre hemos sido exportadores de revoluciones. Ahora no podemos quedarnos en casa viendo las revoluciones de nuestros vecinos por televisión. Los jóvenes vamos a reaccionar, aventuró Ryan Awad, una activista palestina. El pueblo quiere el fin de la división, o queremos un gobierno, no dos gobiernos. Fueron algunos de los eslóganes que les escucharon durante la protesta. Estas manifestaciones, comparadas con las de Egipto o Túnez, pueden parecer poco numerosas y lo son a la vez constituyen toda una rareza en los territorios palestinos, donde la autoridad palestina controla al milímetro a sus ciudadanos y es poco propensa a autorizar concentraciones populares. La organización Human Rights Watch pidió el pasado miércoles a la autoridad palestina que investigue las palizas y la detención arbitraria de manifestantes en las últimas semanas. La gente ha salido a la calle desafiando las reglas del gobierno para que estemos callados. No es fácil para los palestinos manifestarse y expresar las ideas libremente, aseguró ayer en Ramala la joven Amal Krieche. Advierten los organizadores de que el próximo domingo dará comienzo la semana de movilizaciones por la unidad palestina. Bueno, el gobierno palestino dimitió en bloque durante el fin de semana para cambiar caras e incorporar a miembros de la sociedad civil. Anunciaron además para septiembre la dilatada convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, reconoció ayer, sin embargo, que se requiere el acuerdo de Hamas. Las elecciones deben incluir Gaza y Cisjordania, y si no, no podrán celebrarse, dijo. Bueno, lehengo astean komentatu genuen hain zuzen ere nola Palestinako aginte nazionalaren polizia oldartu zitzaien bortizki Egiptorekiko elkartasunean protestan ari ziren milaka gazteri, eta atzilotu eta jipoitu zituzten asko. Eta bueno, argi geratzen da jarrera bortitz horrekin nola gaur egun Israeli geratzen zaion Ekialde Hurbilean geratzen zaion aliatu bakarra Palestinako aginte nazionala bera dela. Eta Israeli burututako jazarpenekin jarraituko dugu. Izan ere, alaxe kontatu digute Centro de Información Alternativa webgunean, Israel destruye el poblado de Al-Araqib por 18ª vez, deteniendo y disparando a sus residentes. La policía israelí, junto con las fuerzas especiales y un escuadrón antidisturbios, entraron en el pueblo el pasado jueves por la mañana muy temprano, antes de que los residentes despertaran. La policía, con el soporte del Fondo Nacional, armados con topadoras y armas, destruyeron los pocos edificios que se construyeron el día miércoles tras la 17ª demolición a manos de las fuerzas israelíes y rodearon el cementerio donde los residentes de Al-Araqib estaban durmiendo, por lo que no pudieron salir. Mientras que los residentes se atrincheraron en el interior, el Fondo Nacional Judío volvió a trabajar en la preparación de la tierra para la plantación de el Bosque de la Paz. Hace falta ser obsceno. Es un proyecto del Fondo Nacional Judío para plantar 1 millón de árboles en Israel, algunos de ellos muy cerca del poblado de Al-Araqib, en las tierras pues precisamente de los moradores de este poblado. Este proyecto está sustentado económicamente por Cristiano por un fondo cristiano evangélico, que pues algún pirao que afirmaba en un vídeo haber recibido instrucciones de Dios para preparar la tierra para el retorno de su hijo, plantando 1,000,000 de árboles. Dicho proyecto lleva el nombre de la entidad que promociona dicho mensaje divino. En las últimas horas de la mañana, alrededor de 100 residentes de la cercana ciudad beduina de Rahat, algunos provenientes de Al-Arakib, llegaron al pueblo para mostrar su apoyo y solidaridad. Las fuerzas israelíes, sin embargo, les impidieron entrar. Los hombres y las mujeres se sentaron en el camino a la espera de pues poder ponerse en contacto con sus amigos y familiares que estaban al otro lado, mientras oficiales vestidos de civil de la policía israelí intentaron negociar con estos visitantes, con estos protestantes, y finalmente la policía antidisturbios les conminó a marcharse, como se suele decir. Le reprimieron disparando a hombres, mujeres y niños con balas de goma. Bueno, pues así se las gastan para desalojar este poblado, para que pues estos pirados mesiánicos construyan, del Fondo Nacional Judío, construyan ahí ese, lo que han dado en llamar el Bosque de la Paz. Menuda paz. Bueno, seguimos y hablamos ahora del Consejo de Seguridad de la ONU, y nos, con la siguiente noticia se titula: Palestinos lamentan fracaso de Consejo de Seguridad ante Israel. Bueno, el Consejo falló en el cumplimiento de su responsabilidad de responder a la actual crisis en su larga búsqueda de la paz y la seguridad en el Medio Oriente, afirmó el representante de la misión observadora de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour. Ese órgano de la ONU no pudo sacar adelante este viernes pues una resolución de condena a la construcción de colonias israelíes en tierras palestinas, debido al veto aplicado por Estados Unidos en su condición de miembro permanente de esta instancia. El documento recibió el voto favorable de los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad: Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, Brasil, Colombia, Líbano, Nigeria, Gabón, Portugal, Bosnia-Herzegovina, India, Sudáfrica y Alemania. Mansour destacó el consenso global existente y que demanda a Israel el cese inmediato y completo de la actividad de asentamientos, y llamó a enviar un mensaje claro y firme a Tel Aviv para que cumpla sus obligaciones legales internacionales. Asimismo, reiteró que el objetivo continúa siendo lograr el fin de la colonización israelí y de la ocupación de los territorios palestinos y la creación de un ambiente apropiado para negociaciones de paz hacia la solución de los dos estados. El Consejo de Seguridad debe retomar su papel con seriedad y conciencia con respecto al Medio Oriente en sus intentos por resolver el conflicto árabe-israelí, cuyo pilar se encuentra en el conflicto palestino-israelí, subrayó. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Susan Rice, tras aplicar el veto a la resolución de condena a los asentamientos, indicó que su país rechaza en los términos más enérgicos la legitimidad de la continuada actividad israelí en esa materia. La diplomática trató de justificar su voto en contra con el argumento de que una condena a Israel podría endurecer las posturas de ambas partes e impedir la reanudación de las negociaciones. Nos cuentan cómo este veto estadounidense precisamente desata la ira entre palestinos, que llaman a protestas. Cientos de palestinos repudiaron hoy en Cisjordania el veto de Estados Unidos a una moción contra los asentamientos israelíes, mientras que líderes influyentes llamaron a un día de la ira contra la hipocresía de Washington. Y bueno, incluso voces de la Autoridad Nacional Palestina, que estos también juegan a un doble juego, porque ellos mismos, la propia Autoridad Palestina, fue quien, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU impidió que se debatiera el informe Goldstone sobre la masacre de Gaza. En esta ocasión, el canciller de la Autoridad Nacional Palestina deploró la postura estadounidense de invadir un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pese al voto favorable del resto de los 14 miembros de este órgano. Dijo que el veto a la condena de las construcciones de asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén prueba que Estados Unidos apoya las acciones ilegales de Israel en contra de la opinión de 130 estados miembros de la ONU. al margen de esta repulsa diplomática, también el movimiento Al-Fatah llamó a protagonizar un día de la ira contra el bloqueo de la Casa Blanca al texto presentado por la ANP con apoyo a países de países árabes para exigir el fin de la colonización israelí. Pues bueno, como decíamos, Fatah y la Autoridad Nacional Palestina jugando a un doble juego. Bueno, y hablamos de que Egipto abre parcialmente el paso de Rafah con la Franja de Gaza. Dicen que las autoridades egipcias han decidido abrir parcialmente el cruce fronterizo de Rafah que comunica Egipto con la Franja de Gaza, según ha informado la televisión estatal de Egipto. Bueno, nos cuentan que la medida será aplicable a casos humanitarios y permitirá además la vuelta a Gaza de los palestinos que se quedaron bloqueados en Egipto durante las protestas antigubernamentales iniciadas a finales de enero. Se trata de la primera vez desde la caída de Hosni Mubarak en que las nuevas autoridades abren el paso de Rafah. La administración liderada por Mubarak cooperó con Israel para mantener el bloqueo del territorio que controla la milicia palestina de Hamas, incluso construyendo un muro subterráneo para impedir el contrabando a través de túneles. Bueno, dicen que un portavoz de los hermanos musulmanes, Hassan el-Irian, reclamó en una entrevista a La Arabilla la apertura del cruce de Rafah. Creo que debería levantarse la injusticia impuesta al pueblo de Gaza, el cruce debe abrirse y Egipto no debe participar en el asesinato y el hambre de un pueblo entero asediado, aseguró en nombre de la principal formación opositora egipcia. Bueno, y otra noticia que nos da cuenta de cómo pues el sistema o el Estado israelí pues utiliza incluso pues la educación para forjar conciencias y adoctrinar a los más pequeños. Los estudiantes israelíes están aprendiendo cómo anexionar Hebrón. El anuncio del ministro de Educación, Gedeon Saar, de que a partir del próximo año escolar su ministerio organizará viajes de estudiantes a la tumba de los patriarcas de Hebrón como parte de un nuevo plan de estudios, suscita serias preocupaciones. Noticia que leemos en el diario israelí Haaretz. Al decidir llevar a niños de edad escolar al mismo corazón del asentamiento más violento y problemático de los territorios palestinos ocupados, el Ministerio de Educación ha tomado una polémica decisión política no pedagógica. El deseo de Saar de promover el conocimiento de las raíces históricas del pueblo judío en la tierra de Israel es comprensible, dicen en Haaretz. También es posible ver por qué la tumba de los patriarcas podría ser designada monumento histórico judío, siguen en el diario israelí Haaretz. Pero no es posible pasar por alto el problemático contexto que rodea a los viajes. La tumba de los patriarcas se encuentra hoy al lado de un asentamiento que alberga un puñado de judíos que han obligado a miles de palestinos a abandonar sus hogares y tiendas, convirtiendo el lugar en el que vivían en una ciudad fantasma. No hay otro lugar en los territorios ocupados palestinos donde la injusticia sea tan flagrante. Las visitas escolares a este lugar, haciendo caso omiso de lo que Israel y los colonos han hecho allí, son antipedagógicas. Las visitas van a intensificar los sentimientos nacionalistas, la fe en el poder y la ceguera ante las injusticias de la ocupación. Asimismo, promoverán la anexión efectiva del asentamiento de Hebrón. Bueno, pues noticia que publicaban en el diario israelí Haaretz, un diario pues de corte, digamos, progresista o socialdemócrata. Bueno, y vamos a hablar del primer partido oficial de Palestina, que será el 9 de marzo en Cisjordania. Un partido de fútbol. Un partido de fútbol, sí, el partido oficial que tienen en su tierra. Parece ser que la selección de Palestina de fútbol disputará su primer partido internacional en su suelo, el 9 de marzo contra Tailandia, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, anunció el domingo el viceministro de Información Al-Mutawakil Taha. Este partido será el primero internacional que se juegue en el suelo palestino en el marco de los partidos de clasificación del Grupo de Asia para los Juegos de Londres, dijo. Esperemos que sea el primero de una larga serie y podamos tener un estadio por la significación que ello tiene, tanto en el plano deportivo, cultural y político, añadió Taha en una rueda de prensa. El equipo de Palestina ya disputó varios partidos amistosos en el estadio Al-Ran, en Cisjordania, pero siempre jugó sus duelos oficiales fuera de los territorios palestinos, generalmente en Jordania o Kuwait, debido a condiciones de seguridad precarias y a la falta de infraestructuras adecuadas a domicilio. Este partido será una ocasión histórica para determinar si merecemos un estadio en casa o no, dijo Abu Jamed Hijet, secretario general de la Federación Palestina de Fútbol. Palestina, recordamos, es miembro de la FIFA desde 1998 y la instancia internacional contribuyó a la renovación del estadio Al-Ran, que lleva el nombre de un líder palestino de Jerusalén, este muerto en 2001. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, asistió a la inauguración del recinto renovado en octubre de 2008 con un partido Palestina-Jordania que quedó empate a 1. Bueno, con incluso el repaso de las noticias deportivas, eso, que no suele ser muy habitual, pues nos pasamos a ponernos en contacto telefónico con nuestro invitado de hoy, con Sergio Yanni, del Alternative Information Center de Jerusalén. Antes vamos a escuchar un tema musical que nos hacían llegar, bueno, pues una curiosidad musical que nos hacían llegar en concreto una compañera de Haifa. Haifa, una ciudad pues de los territorios del 48 del actual Estado de Israel, donde vive una importante comunidad palestina y donde pues precisamente los jóvenes palestinos pues han salido a la calle para solidarizarse con los pueblos egipcio y tunecino y sus revoluciones. Y entre otras cosas, pues han grabado este videoclip musical en el que participan pues distintas caras conocidas de la cultura árabe en los territorios del 48, músicos, artistas, y que grababan este videoclip que se titula así, Green Revolution. Hey, Tunis, انتصار الثورة على الميراث. ايه عباره انت عايزين تحيا الشعوب الحره اذا الشعب يوما اراد الحياه لابد ان يستجيب القدر خلينا ونموت احرار من فلسطين لتونس تونس يا خضرا ميه بوسط الصحراء تونس يا حره شعبك ينبض ثورة تونس يا خضرا مية بوسط الصحراء تونس يا حرة شعبك ينبض ثورة وقف على حقوقك وحقوقك بالنسبة ولا حرب وقف على حقوقك ورافع على حقوقك وحقوقك بالنسبة وبلادي احنا بلا وبلادي احنا بلا وبلادي احنا بلا وبلادي احنا بلا وبلادي احنا بلا تونس يا خضرا مية في وسط الصحراء تونس يا حرة شعبك ينبض ثورة اعطيتونا الامل بدل اليأس والملل من الساسة ايوة يا توانسة فرحتونا بس انا تحررنا قولها يا اخونا عالملا عالملا عالملا لا توصل ابعد مدى عالملا وردة خليها تملى الفضا تونس وصفتي الدواء كيف بيتم خلع البلا ولبس الحلا حلا كيف نشفى من حب تونس تسأل ويني ثورة تبدأ بيني شعب الدربة لا مكان لزيني العبين بقلب الثورة الخضراء ان شاء الله تكون هاي بداية لبداية وصل الرسالة اللي اختارك الدور الجاي لجارك خلص يعني خلص شعب فات بهستيريا مرضك كجسم سالم بعالج البكتيريا وبلا طول حديثنا الغلطة مرة واحدة سلم الشعلي للشعب الشعلي للشعب تونس يا خضرة مية بوسط الصحراء صار الثورة على الميراث عبان عند العايزين تحيا الشعوب الحرة وبلادي نحبك يا تونس أكثر مما كنا نعرف. سنلتقي غدا على أرض أختك فلسطين. Uinek ez duten ugari, ez dago esirik, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como anunciábamos en el sumario, nos marchamos hasta Jerusalén para tratar, como venimos haciéndolo a lo largo de las últimas semanas, analizar más en profundidad pues todos estos movimientos, alzamientos populares, revoluciones que se están dando en distintos países árabes, que comenzaban en Túnez y se iban extendiendo por el Magreb hasta Oriente Próximo. Y bueno, pues todo este clima de cambio que se está viviendo en los países árabes lo queríamos analizar con Sergio Yanni, que es periodista, director del Centro de Información Alternativa de Jerusalén y una voz muy cualificada pues para opinar sobre estos temas, y al que saludamos al otro lado del teléfono. Sergio, Arratsaldeón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muy bien. ¿Qué tal por allí por Jerusalén? Por acá bien, muy bien, con lluvia, así que la lluvia que calma todo. Bueno, pues... bueno, no calma todo, o sea, bueno, tuvimos un día bastante duro hoy. Pues, temas de demolición de casas, pueblos, arrestos y lo de siempre, de ocupación. Sí, porque, bueno, quizás abordamos el tema más en general de todas estas revoluciones que se están dando en los países árabes, pero Jerusalén también es un punto pues neurálgico y un punto conflictivo donde pues prácticamente pues sin pausa se están pues produciendo desalojos de barrios árabes, se está produciendo todo un proceso de intentar modificar pues el censo, la población de Jerusalén, ¿no? Bueno, en Jerusalén se está llevando a cabo una limpieza étnica en regiones específicas, en el barrio de Sheikh Jarrah, en el barrio de Silwan, donde se está activamente expulsando a la población, demoliendo casas, expulsando fuera de la ciudad a militantes políticos. Uh-huh. Una política sistemática de limpieza étnica que continúa, ¿no? O sea, el Medio Oriente puede estar cambiando, pero las políticas del Estado de Israel siguen en lo mismo. Uh-huh. Hablamos bueno, de estas políticas, en concreto de las políticas que lleva el Estado de Israel en Jerusalén, de esta política de limpieza étnica, de pues bueno, de cara al año 2020, cómo quieren pues incluso cambiar pues el perfil sociológico de la ciudad, pero quizás lo abordaremos más adelante. Queríamos ver pues también qué está pasando, cómo se ve desde Israel también lo que está pasando en todos los países de países árabes, países del Magreb, de Oriente Medio, y bueno, en las opiniones que hemos recabado en las últimas semanas, pues había opiniones también enfrentadas, ¿no? Desde quienes veían pues con mucha esperanza todos estos movimientos que casi calificaban incluso de revoluciones, y quienes decían que bueno, que esto pues va a acabar dirigiéndolo Estados Unidos pues a procesos de transición que de alguna manera van a dirigir ellos. ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, yo pienso que las cosas están muy relacionadas. O sea, cuando uno lo mira acá desde la perspectiva dentro de Jerusalén, ¿no? Que hasta el día de hoy, durante los últimos 30 años, el Estado de Israel pudo implementar políticas gracias al colaboracionismo de las direcciones árabes, sobre todo del gobierno egipcio y del gobierno jordano. Eran dos fronteras que se mantenían en paz y haga lo que haga Israel, esos dos países cuidaban la frontera de Israel. Con los procesos que pasan hoy en el Medio Oriente vemos que hay un cambio. El cambio ya se da, no es que se dará, porque pensamos que el día de hoy hayan pasado barcos iraníes a través del canal de Suez, ya es un cambio que preocupa al Estado de Israel, un cambio que reduce el espacio estratégico para la acción del Estado de Israel. Si Israel pudo llevar adelante dos guerras y la invasión a Gaza, o sea, tres guerras y dos intifadas, sin tener que preocuparse por su profundidad estratégica con Egipto, eso ha cambiado hoy. Uh-huh. Y eso ya de por sí es un cambio. Uh-huh. El segundo elemento está, y eso es lo que tenemos que ver, es que los pueblos del Medio Oriente están movilizados. Y es una lucha, es un choque, una lucha con una movilización popular impresionante. La prensa internacional ha dejado ya de informar tanto de lo que pasa en Egipto, pero este viernes hubieron 3 millones de personas en la Plaza de la Liberación en Cairo para defender el cambio que está, los cambios políticos y sociales por los cuales se está siguiendo luchando en Egipto, ¿no? La huelga general en Egipto continúa, el ejército no logra controlarla, así que estamos frente a un cambio muy profundo. Uh-huh. Veíamos cómo, por ejemplo, algunas de las medidas que ha tomado Israel ante este clima de alzamientos populares, en concreto en Egipto, ha sido pues avanzar o acelerar el proceso de construcción de un muro entre Israel y Egipto, de alguna manera pues viendo que ahí puede tener otro frente que combatir. Y no sé cómo está gestionando Israel pues este cambio del status quo de la zona, cambio de los equilibrios de fuerzas, y están viendo peligrar su hegemonía política en este escenario. Bueno, el muro con la frontera egipcia en este momento es más que nada una retórica, forma parte de la retórica bélica del gobierno israelí. Puede que lo lleven a cabo, puede que no lo lleven a cabo, es un proyecto muy caro. Hay que recordarse, por ejemplo, que el muro entre Israel y Cisjordania, o dentro de Cisjordania, el muro de apartheid, todavía no se ha logrado construir. O sea, que lo llevan ya desde el 2002, tenía que haber estado terminado para el 2008, y todavía no lo han terminado. Y en parte eso forma parte, es una consecuencia de la resistencia palestina, pero en otra parte también forma parte de la incapacidad del régimen israelí de llevar adelante esos proyectos. Por otro lado, Israel tiene un interés invertido en mantener la estabilidad del Medio Oriente. Pero lo que hemos visto es que se ha hecho imposible para Israel o Estados Unidos de mantener una situación estable. Eso es lo que nos marca que es una revolución lo que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Es un cambio muy profundo. En algunos países como Libia se lo quieren ahogar en sangre. En otros países como Egipto vemos un avance. Y hay países que todavía tenemos que ver qué es lo que va a pasar, como Jordania, por ejemplo. Va a ser muy difícil al régimen jordano mantenerse frente a este cambio. Uh-huh. Ahora, los diferentes revoluciones, choques, levantamientos van a terminar de manera diferente, pero vemos que por primera vez en muchísimos años los pueblos del Medio Oriente tienen su voz, han conquistado su voz y no están para dejarla de lado. Uh-huh. ¿Te parece que pues este cambio de gobierno en Egipto y las nuevas políticas que pueda adoptar pues pueden suponer una que se alivie de alguna manera pues el cerco a Gaza, que de alguna manera se abra una vía de comunicación con Gaza y se alivie un poco, se aligere un poco este bloqueo? Bueno, en este momento ya se ha anunciado que la frontera entre Gaza y Egipto va a ser abierta el martes, o sea, pasado mañana. Hay que ver qué es lo que va a pasar. En el momento se habla de una apertura parcial donde podrán cruzar la frontera 300 personas por día. Y no está claro si son 300 en total o 300 de cada lado. Es esperar que que un cambio tan profundo en Egipto sí llegue a un alivio del cierre de la franja de Gaza. Es esperar también que los cambios que se están dando en el Medio Oriente también lleven a un cambio político al interno de la sociedad palestina, de la sociedad política palestina. Ya antes de ayer, Saeb Erekat, que era el principal negociador palestino, ha declarado que quizás habría que suponer la cancelación de la autoridad palestina Estamos frente a cambios muy profundos, muy difícil de predecir cómo estos continuarán. Lo que sí está claro, lo vuelvo a decir porque es muy importante tenerlo en cuenta, es que los pueblos árabes, los pueblos del Medio Oriente, han encontrado su voz y no están de ahí para volverse atrás. Hablamos de la caída del régimen de Hosni Mubarak, de, como decías, pues está por ver lo que pueda ocurrir en Jordania. De alguna manera se le están cayendo a Israel todos sus aliados, sus principales aliados en la zona. Podríamos decir que se da la paradoja que uno de los pocos aliados que le puede quedar a Israel en Oriente Medio es la propia Autoridad Nacional Palestina. Sí, pero también vemos como la propia Autoridad Palestina está cambiando de rumbo, no puede volver atrás, no puede aceptar ya el juego israelí. O sea, sigue siendo un aliado, pero también es un aliado entre comillas. El juego, tal como se jugaba antes de la dominación imperialista de la región, se está resquebrajando. ¿Habrá un triunfo al final del camino? Hay que ser optimista. Pero lo que vemos es que están los resquebrajamientos, están los cambios de voces. Vemos que hasta en el propio Irak ya hay grandes manifestaciones. Ese es el cambio profundo del cual somos testigos. ¿Cómo está viviendo la sociedad palestina pues precisamente estas relaciones de la autoridad palestina con Israel? Recientemente pues la cadena Al Jazeera publicaba unas informaciones que ponían bastante en evidencia a la Autoridad Nacional Palestina y al papel que ha jugado en las negociaciones con Israel. ¿Cómo vive esta situación el pueblo palestino? Bueno, en este momento los comités populares sienten que han recibido un gran apoyo, ¿no? Estratégico, se podría decir, de un levantamiento popular en todo el Medio Oriente. Hemos visto ya grandes manifestaciones dentro de las ciudades, de las ciudades que hasta ahora los comités populares estaban en la zona rural. Hemos visto manifestaciones en Belén y en Ramala. O sea que estamos frente a un cambio donde también el pueblo palestino empieza a reencontrar la forma de actuación popular que hasta el día de hoy lo había marcado. Eso es un elemento muy importante. Y por otro lado vemos que todo el proyecto estratégico de la autoridad ha llegado a su fin. Y el problema son cuáles serían en este momento las alternativas. El pueblo palestino no puede actuar solo. No puede actuar solo por su tamaño, por el enemigo que enfrenta. Se trata también como la intifada del 2000, de una doble intifada, frente a la burocracia de la autoridad, por un lado, y frente a la ocupación israelí, por el otro. Y la burocracia de la autoridad va a tener que decidir de qué lado está. Pero hay que ver las consecuencias de lo que va a pasar en otras regiones del Medio Oriente. No podemos analizar la situación palestina aislada de los procesos del Medio Oriente. Sí, precisamente estamos viendo pues cómo estos levantamientos populares que comenzaban en Túnez, Egipto, Argelia, Yemen, se están extendiendo en todo este contexto, y Palestina no está aislada del contexto de los países árabes en el que vive. ¿Se podría esperar, o también pues a vida cuenta de este descontento que existe en la sociedad palestina por cómo está gestionando la autoridad palestina pues sus relaciones con Israel, etcétera, se podría esperar que se extiendan estas olas de protestas también a Palestina y que asistiéramos a un levantamiento de las propias bases o clases populares palestinas contra la ANP? Como he dicho, ya se trató en el año 2000, y eso es muy posible que vuelva a ocurrir, de una doble intifada, con respecto a la burocracia interna y también con respecto a la ocupación israelí. Pero lo que tenemos que ver en el Medio Oriente está el surgimiento de nuevas fuerzas sociales y políticas. Si bien la prensa occidental intenta de nuevo levantar el cuco del islamismo radical, lo que hemos visto tanto en Jordania como en Egipto, como dentro propio de la autoridad palestina, que son las fuerzas de izquierda, que parecían haber desaparecido, quienes están cumpliendo un papel central. O sea, estamos en un frente a un cambio estratégico en la situación del Medio Oriente. Los antiguos jugadores pierden su poder, y los antiguos jugadores era la dicotomía, el sistema dicotómico, imperialismo frente al Islam. Aparece el pueblo, renacen fuerzas de izquierda, tanto en el mundo árabe como también dentro del pueblo palestino. Y es muy importante dentro, cuando hablamos dentro del pueblo palestino, ya que no se trata solamente de la burocracia, autoridad palestina del señor Abu Mazen, pero también de la burocracia, autoridad palestina del Hamas. Uh-huh. Y ahí es donde nacen nuevas fuerzas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar. Uh-huh. Podríamos, quizás es un poco política ficción, pero podríamos asistir pues a algún tipo de resurgimiento de lo que eran aquellas ideas panarabistas de Nasser en los años 50 y 60, un movimiento pues panárabe, laico y socialista, etcétera, pues al hilo de todas estas protestas, ¿no? Es más que ciencia ficción, o sea, el panarabismo está renaciendo, pero en nuevas pautas, no volvemos hacia atrás, sino que vamos hacia adelante. La nueva pauta es, sí, la lucha por la democracia. El mundo árabe no puede liberarse si no lo hace desde una manera democrática y participativa. Esas son las voces que nos salen de las manifestaciones. Y el segundo, que mucha gente no lo ve, el segundo elemento es el tema de la soberanía nacional árabe, y con muchas palabras y muchos, sobre todo intelectuales, pero también desde las plazas salen las voces de la unidad árabe. Y el tercer elemento es si la oposición al imperialismo como una forma de defensa de la soberanía nacional. Sergio, ya para cambiar quizás el foco y centrarnos en Jerusalén, al comienzo de la entrevista nos comentabas pues que están siendo unas jornadas muy duras en cuanto a las políticas de Israel, de desalojo de familias, de zonas de población árabe, y cómo está, pues en qué situación, en qué momento está viviendo esta campaña de limpieza étnica que decías, y cómo está ahora la situación en Jerusalén, que estáis viviendo ahora. Bueno, en Jerusalén siguen las evicciones de familias, demoliciones de casa, ataques racistas. La semana pasada un grupo facho asesinó a un chico árabe en la calle. En Cisjordania sigue la destrucción de aldeas enteras. Hoy se destruyó una aldea cerca de la ciudad de Nablus. La política israelí, la ofensiva israelí, continúa sin ser molestada por el momento por lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Por otro lado, lo que también es importante tomar en cuenta está que en la votación de las Naciones Unidas este viernes, el 18 de febrero, hemos visto cómo Israel queda totalmente aislada en la votación, en la sesión del Consejo de Seguridad, cuando se supone solamente un veto norteamericano que también se opone a las políticas israelíes. Vemos un mayor aislamiento de Israel, que eso es muy importante. Pero en cualquier caso Israel pues tiene la ayuda inigualable del gran hermano estadounidense, que es quien ha ejercido su derecho de veto en este Consejo de Seguridad de la ONU para echar para atrás esta... Sí, ha ejercido su derecho de veto, pero tuvo que criticar las políticas israelíes. Es una cosa que también aparece por primera vez. Y eso también hay que verlo como una forma de algún tipo de logro de los movimientos populares a nivel internacional, ya que en el pasado Estados Unidos ejercía el veto y no criticaba Israel. Sergio, desde vuestra organización, desde el Centro de Información Alternativa en Jerusalén, pues estáis haciendo un seguimiento de toda esta campaña de limpieza étnica que está llevando la administración israelí en Jerusalén, y pues me imagino que un arduo trabajo también de seguimiento de todos estos atropellos, ¿no? Bueno, nosotros hacemos el seguimiento, por un lado, de las políticas de limpieza étnica que Israel está llevando a cabo en Jerusalén, en Cisjordania y dentro del Estado de Israel en ciertas regiones. Por otro lado, también estamos haciendo un trabajo de apoyo y seguimiento de diferentes formas de resistencia popular a estas políticas. pues bueno, y información y trabajo del Centro de Información Alternativa, que se puede seguir, pues por ejemplo, a través de internet en Alternative News, o pues entrando en Google a través de AIC, y bueno, pues un importante trabajo también de que trascienda y se socialice toda esta información, ¿no?, que quizás los grandes medios pues no se hacen eco de ella, ¿no? Bueno, en este momento lo que tenemos es el monopolio, el latifundo mediático de los grandes medios que defienden de una u otra manera las políticas israelíes, los gobiernos europeos que siguen apoyando incondicionalmente a las políticas de limpieza étnica de Israel, pero podemos ver a través de nuestra página de la AIC, pero también a través de otros medios acá en la región, que hay nuevas fuerzas, hay nuevas formas de movilizarse que van tomando mayor espacio, y vemos cómo también la campaña de BDS, de boicot, desinversiones y sanciones, va tomando más y más poder. Sí, precisamente leíamos antes una noticia que luego comentaremos de bueno, pues cómo abogados israelíes están intentando pues demandar por difamación a Jimmy Carter por haber titulado a un libro, haber incluido la palabra apartheid en el título, e incluso pues cómo incomoda la palabra apartheid, y cómo se está empeñando la administración israelí pues también en criminalizar a toda la gente que trabajáis tanto en Palestina como pues ciudadanos israelíes antisionistas que trabajáis pues en estas campañas de BDS, y se está produciendo pues una auténtica caza de brujas, ¿no? Bueno, estamos al principio de esa, ya que las presiones son muy grandes. Israel intenta llevar adelante una serie de leyes que restrinjan la libertad de opinión dentro del Estado de Israel. En Cisjordania la libertad de opinión ya está restringida por el ejército. Y lo que vemos en eso es más que nada la desesperación del Estado para poder defenderse. Vemos un Estado que se encuentra a la defensiva, que se encuentra incapaz de justificar sus acciones como lo hacía en el pasado, y que por lo tanto intenta silenciarnos, pero sin mucho éxito. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta, sin mucho éxito. Pues Sergio, desde aquí desearos que continuéis con vuestro trabajo, y bueno, nosotros pues también continuaremos de alguna manera aprovechando vuestro trabajo e intentando difundirlo y socializarlo a través de las ondas de la radio. Y nada, pues que ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada y haber podido contar con tus opiniones, pues siempre muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Pues nada, un saludo y hasta otra. Agur. Ni bertakoa naiz. Ni bertakoa naiz. Eta oroitzapenak dauzkat. Jendea jaiotzen den bezala jaio nintzen. Ama bat daukat. Eta leioz beteriko etxe bat. Badauzkat anaiak, lagunak, eta ziega bat leiohotz batekin. Kaioek baitu duten olatu bat daukat. Paisaia gogoko bat, belar basati bat, ilargi bat hitzaren hortzemugetan, txorien biziraupena eta olibadi hilezin bat. Ezpatak mahai bihurtu zuten gorputz baten gainean pasa aurretik, pasa nintzen ni lurretik. Ni bertakoa naiz. Zerua itzultzen diot bere amari. Bere amarengatik negar egiten duenean, eta negar egiten dut itzulitakoan odeiak ezagutu nasan. Ikasi ditut odolaren epaitegian egokiak diren hitz guztiak arau apurtzeko. Hizkuntza osoa ikasi dut eta desegin dut hitz bakar bat osatzeko. Aberria. Mahmud Darwish. Eta ja gaurko saioaren azkenengo txampa honetan, boikotari dedikatzen diogun azkenengo txampa honetan, eta gaur hitz egin behar dugu ez Israelen aurkeko boikotaz, baizik eta Israelek haren etzaietako batekin ezarritako boikota, alegia Jimmy Carterren liburuari ezarritakoa. La palabra apartheid escuece a los sionistas. Abogados israelíes pro derechos humanos han hecho pública una demanda por difamación contra Jimmy Carter por su precioso libro Palestina, paz no apartheid. Lo de pro derechos, abogados israelíes pro derechos humanos, evidentemente entrecomillado. Eclipsadas por los acontecimientos en Egipto, las noticias procedentes de su pequeño estado vecino no han concitado mucha atención, a excepción de la angustia expresada por los medios de comunicación israelíes ante la duda de que quizás la democracia egipcia no sea tan genial como lo fue la dictadura de Mubarak para implacable e incesante limpieza étnica de un pueblo indígena, el pueblo palestino. Pero noticias las ha habido, ya que unos abogados israelíes que se autodenominan como abogados pro derechos humanos, han hecho pública una demanda por difamación contra Jimmy Carter por su precioso libro Palestina, paz no apartheid. La espinita para los israelíes se encuentra en una palabra contenida en el título del libro de Carter, apartheid. Nombres, nombres, nombres. ¿Cuál sería la descripción exacta de Israel? Hay muchas denominaciones, ninguna de ellas es atractiva. A los partidarios de Israel les gusta llamarlo Estado judío, pero ese nombre lleva adherido un matiz inquietante. No nos gustan los estados islámicos y los estados cristianos, evocan imágenes de fascismo, intolerancia y cruzadas. Entonces, ¿acaso el Estado judío suena más tolerante? Está luego la etiqueta tan pasada de moda de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Ni siquiera los colonialistas europeos de las Américas tuvieron el descaro de negar la existencia de los pueblos indígenas que iban exterminando o encerrando en reservas. A pesar de que la frasecita racista siguió coleando hasta Golda Meir, quien negó la existencia misma de los palestinos, al menos en los tiempos del terrorista Yitzhak Shamir, los palestinos ya se habían metamorfoseado en insectos o cucarachas. Shamir, por lo menos, condescendió en reconocer su perniciosa e infrahumana existencia. A continuación tenemos el apelativo de Estado colonial, Estado de colonos, un nombre preciso que comprenden muy bien los países en vías de desarrollo que continúan luchando por liberarse de los grilletes ocultos de la dominación europea, pero que todavía no se entiende muy bien en el occidente más o menos postcolonial. Por supuesto, disponemos también de entidad sionista, un concepto que también comprenden los oprimidos de Oriente Medio, pero que resulta indescifrable para mucha gente de occidente adiestrada para percibir en él aromas antisemitas. Ahora Carter ha popularizado el término apartheid, un vocablo a la vez preciso y fácil de entender, un término que propaga un hedor en las narices del mundo. Y es precisamente eso lo que está pasando en Israel y en los territorios que ocupa. ¿Quiere usted llamar a Israel democracia? Perfecto, si se entiende que es una democracia en el mismo sentido que Sudáfrica era una democracia en los tiempos del apartheid. El apartheid en Cisjordania es tan flagrante que puede ser observado por satélite allí donde los colonos judíos disponen de carreteras exclusivas en Cisjordania, y si Cisjordania es un refugio de terroristas, ¿por qué los israelíes se empeñan en seguir colonizando territorio palestino al otro lado del gran muro de seguridad, que en realidad no es sino un muro de apartheid? La alegoría del apartheid sudafricano se ajusta con asombrosa precisión a la realidad de este lugar. Bueno, por reflexiones en torno a cómo calificamos a Israel y lo que ha dolido a los israelíes, que el propio expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, lo califique como un estado de apartheid. eta hauxe izan da dena gaurkoz. Gaur ere, ba, gogoetarako solasaldi interesgarria izan dugulakoan gaude. Beraz, baduzu ezer hausnartu. Badakizue, intifadaren atal guztiak entzungai daudela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Eta entzungai alabedi eta tastaz zirrati libretan. Eta gaur sortzi zita bat daukazuela gurekin. Intifadan, Palestinarekin elkartasunean, Palestinarekiko elkartasunean arreziak birrintzeko alegin honetan. Ordura arte, beraz, aio. Agur.